Continúo en la escuela primaria Dulce María Martín y converso con una maestra de varios años en este centro. Su valoración, ¿cómo comenzó este curso escolar? Vamos a darle categorías evaluativas, bien, mal, regular. Bueno, para mí ese curso fue bueno, porque para mí fue conocer otros niños nuevos, porque como todos los años trabajo con niños diferentes y familias diferentes, para mí fue un orgullo conocer otros niños y otras familias. ¿Qué grado usted imparte? Preescolar. Un grado muy sensible, un grado muy delicado, ¿eh? Me gusta mucho el grupo de preescolar, la preescolar. Está bien. Otra pregunta. Tú eres parte de este colectivo pedagógico. ¿Toda la cobertura docente está completa? No, faltan. Estamos déficit de algunos maestros en algunas aulas. ¿Cómo cuáles? El cuarto grado que tiene la maestra lo tiene unido. Está el segundo grado. Pero siempre se están tomando alternativas y ningún niño se ha quedado sin clase. Siempre es cuando no es un auxiliar, cuando no es una familia, cuando no es cualquiera. Ay, pero los niños nunca se vienen para la casa. La directora arma, como decimos nosotros, el muñeco para que los niños tengan su maestro en el frente de aula o alguna familia, como ya dije, o cualquiera, para que los niños esos no se vayan para la casa. A ver, ¿cómo fue la preparación metodológica, didáctica, política e ideológica que tuvieron ustedes para enfrentar este nuevo curso escolar? Bueno, nosotros nos reunimos a finales del curso pasado para el seminario que todos los años nos preparan. Son cosas nuevas que para la preparación. Y entonces, en este caso mío, que es otra enseñanza que no tiene que ver con la primaria, nosotros nos preparamos también con los colectivos territoriales, con orientaciones que nos dan la provincia y cosas así que, bueno, prepararnos en la misma aula. En el aula de preescolar, o en el grado de preescolar que tú impartes, ¿están asegurados todos los materiales, toda la base material de estudio, de vida, el alimento? Bueno, en el caso mío ya yo tengo lo que es el material gastable, que son los cuadernos, pero lo que me faltaría todavía son la plastilina, las temperas, las acuarelas. Y eso todo, es muy importante. Eso es muy importante porque los niños tienen que trabajar la educación plástica. Ah, ¿y qué te han dicho de eso? Bueno, esperando a ver a que lleguen, que dicen que sí que van a entrar, pero hasta ahora no han llegado al municipio, parece. Otra pregunta. ¿Cómo tú ves la relación, y que en ese grado es muy importante, familia, comunidad, escuela? Bueno, la relación de la familia con la comunidad y en la escuela es bastante buena. Por lo menos yo tengo este grupo, tengo 26 niños, son padres muy preocupados, han trabajado en la decoración del aula, en materiales, cosas que más me han hecho falta para la escuela, he conversado mucho con ellos, que todo lo que me haga falta, yo si está en su alcance, ellos me lo resuelven y así. Qué bueno. Poquito a poco saliendo afuera. ¿Tú conoces quién es el padrino como organismo de este centro escolar? ¿Tú lo conoces? No, dímelo. No. ¿Cubanacán? Ah, sí, Cubanacán, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y ven acá, sí, Cubanacán es sistemático. Sí. ¿Tú sí, lo ves acá? Sí, sí, ellos trabajaron en la limpieza de lo que es la pintura de la escuela. Cuando hay actividades pioneriles, ellos cooperan con nosotros. El curso pasado, en el 4 de abril, hicimos una actividad en el 24 que fue todo por ellos. Ah, está bien. Entonces a ti lo que se te había olvidado era el nombre. Bueno, está bien. No, pero casi siempre es un miembro del municipio, ¿me entiendes? Sí, pero con organismo institucional. Sí, no te entendí la palabra organismo, ajá. Sí. Ahora, una última pregunta. Para ti, ¿cuáles son los retos que tiene hoy el colectivo pedagógico de esta escuela en este curso escolar? ¿Cuáles son los retos? Bueno, hay que mejorar. Los retos es trabajar más con los niños en lo que es el aprendizaje de eso y bueno, y trabajar también con las familias. ¿Qué pasa? Tú no tienes problemas, pero tú has visto que hay problemas con, sí, la relación con la familia-escuela, ¿no? Sí. Hay padres que no se preocupan. Exacto. Y entonces hay que resolver eso, pero no de un modo yo no quiero hablar, eres tú la que estás hablando, ¿no? ¿Cómo tú resolverías un tanto o atenuarías un tanto ese problema de familia, la relación familia-comunidad-escuela? Bueno, haciendo reuniones grupales en la aula y conversando con los padres, echando charlas educativas. Escuela de educación familiar. Todo eso está normado, ¿eh? Todo, sí. Bueno, por lo menos en que yo hablo yo directamente, claro, de la parte mía. Yo eso, todo eso siempre lo hago con las reuniones grupales. Gracias.